ahora y hasta el final. Último acto. Último acto. Mucho más que un programa de rock. Buenas noches. Último acto, edición número 102. Un día volvimos. Dice Luigi que no salimos al aire. Dos semanas. Fueron unas vacaciones. Un poco. Háblale. Largas, ¿no? Un poco largas. Pero merecidas. Algunos desentendimientos. En cuanto a horarios, gente que se manda ahí, ve la puerta abierta y dice, ¡ay, radio! Gente que viene los lunes. pero bueno, pasa. Y bueno, estamos redefiniendo horarios y todavía no sabemos. Por el momento, vamos a seguir los miércoles. En lo posible, empezando tipo 8 y algo. Acá dicen que no se escucha la radio. A ver si me puedo mandar. Ahí está. Pero bueno, nos pudimos organizar por lo menos hoy. Y el señor Mario no va a estar posible porque está viendo, el señorito está viendo departamentos para alquilar en Capital Federal. Es un niño rico, va a ser un niño rico de Capital. Pero bueno, así que le deseamos suerte. Iba a haber dos departamentos. Esperemos que alguno le cierre y pueda empezar su vida capitalina. Está el Luigi Grenier también operándonos. Martín, que les habla. Hoy vamos a hacer el programa, por lo menos nosotros dos. Y si se suma alguien, hay gente también acá en la Casa Cultural. Pero por el momento están hablando de otras cosas, como de política y esas cosas que verdaderamente no nos interesan. Empezamos el programa de hoy con un tema de uno de los integrantes de King Crimson. Uno de los tantos integrantes que pasaron por alguien. Hay gente. Me metí yo. ¿Se escucha? Perfecto. Uno de los integrantes de King Crimson, que bueno, hoy ya por lo menos dividida King Crimson, cada uno ha hecho lo que pudo con sus carreras solistas, y uno de ellos es Adrián Belew, que tiene, por lo menos hasta donde yo sé, un power trio que se llama precisamente Adrián Belew, y en el 2008 estaban tocando en vivo en el Rock Palace este tema que escuchábamos en un primer momento, que es una reversión de uno de los grandes éxitos de King Crimson. El tema es Three of a Perfect Pair, o sea, tres de un par perfecto. Algo raro, que además tiene una métrica bastante, bastante rara para los músicos, ¿no? Que entendemos o intentamos entender un poco cómo funciona la música de algunos grandes grupos, grandes compositores. Bueno, y ahora estamos en la sección disco clásico. Como no está Mario, me olvidé de decir que nos pueden escuchar a través de Potencia Web. Es www.potenciaweb.net/radiocontodo, o pueden meterse en nuestro Facebook Último Acto, el programa, o en Con Todo Comunitaria, que es el Facebook de la radio, y ahí bueno, tienen los links para meterse a escuchar el programa y a escuchar los otros programas que también están. Uy, se mató Luis. Está haciendo todo al mismo tiempo. Come, arregla radio, opera, todo al mismo tiempo. Bueno, pueden entrar a esas páginas y escucharnos desde ahí. Bueno, estamos en nuestra sección disco clásico y hoy tenemos un álbum que no es un tipo de música que hemos traído tanto acá al programa. Pero está bueno, está muy bueno el disco. Y es el disco, vamos a decir primero el nombre del disco, que es Year of the Cat, el año del gato. Y es el séptimo álbum del escocés Al Stewart, llamado, su nombre completo es Alastair Ian Stewart. Le quedó mejor Al Stewart porque es bastante difícil el primer nombre. Pero bueno, es un cantautor y músico de folk rock británico. El folk rock no hemos traído mucho, incluso su mayor representante, vamos a decir Bob Dylan, ha sonado poquito y nada en Último Acto, pero eso no quiere decir que no nos guste. Pero bueno, Stewart saltó a la fama como parte del renacimiento de los músicos populares británicos entre los años 1960 y 1970. Como decíamos, El Año del Gato, Year of the Cat, es el séptimo álbum, lanzado en el año 1976, y producido por alguien ya conocido, Alan Parsons. A partir de, tiene como una etapa de producción por Alan Parsons, que es la que la, bueno, la más rentable y la que más le ha dado fama. Está considerado una pieza maestra, dicen acá, pero bueno, hay muchos temas interesantes en el disco y qué mejor que escuchar uno de ellos. Ya les busco el nombre, acá estamos. Bien, vamos a escuchar de nuestro disco clásico Year of the Cat de Al Stewart el tema Lord Grenville. Gone tell Lord Grenville that the tide is on the turn. It's time to haul the anchor up and leave the land astern. We'll be gone before the dawn returns. Like curses on the wind. Gone tell Lord Grenville that our dreams have run aground. There's nothing here to keep us in this shanty town. None of us are caring where we're bound. Like voices on the wind. And come the day you'll hear them saying they're throwing it all away. Nothing more to say, just throwing it all away. Fetch the captain's log and tear the pages out. We're on our way to nowhere now. Can't bring the helm about. None of us are left in any doubt. We won't be back again. Send a message to the fleet, they'll search for us in vain. We won't be there among the reaches of the Spanish Main. Tell the ones we left home not to wait. Won't be back again, won't be back again, won't be back again, won't be back again. You'll hear them saying they're throwing it all away. Nothing more to say, just throwing it all away. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va, vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caen los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer por el 4256-9041 y nos puedes escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. De este cielo santo la vida, de este amor de tantos. Bien, ¿qué te pareció, Luigi? Hola, Stewart. Bastante tranqui. Bastante tranqui, ¿viste? Bueno, para escuchar. No sé, me duermo. ¿Eh? Me duermo. Está bien. Bueno, vamos a ver si esto te gusta, qué sé yo. Yo traigo algunas cosas como para que también vos opines. La onda Elvis, este tipo. ¿El de fondo? ¿Que estamos escuchando ahora de fondo? No, ¿sabés quién es? El Negro Rada. Ahora vamos a hablar, sí, porque tenemos... ¿Rada? ¿El uruguayo? Quizá con el tamborcito ahí. Ese es. Pero vamos a escuchar algo... Muchos conocen, ¿viste? Los temas hits de los últimos momentos. Ah, no, sí. No sé cuál... Ahora no se me viene ninguno, pero si los llego a escuchar alguno, revoleo algo contra la pared, porque... Está bien. Está bien, es el Negro Rada hoy. Pero bueno, en nuestra sección rock argento de los 70, vamos a hacer un poco de rock argento barra uruguayo, porque tenemos una banda uruguaya. Estamos hablando de Totem. Se formaron en 1971 con algunos integrantes de otra banda uruguaya, El Quinto, y algunos músicos de jazz. Su primera formación era Rubén Rada en voz y percusión, Eduardo Uceta en guitarra, Enrique Rey en la otra guitarra, Mario Chichito Cabral también en percusión, Daniel Lagarde en bajo y Roberto Galetti en batería, luego reemplazado por Santiago Ameijenda. El nombre surgió, dice, por iniciativa del percusionista Chichito. Según él, dice, cuando estuve en Alemania, me acuerdo que una vez andaba por el puerto de Hamburgo y de repente veo un luminoso gigantesco... un cartel, se ve que vio, acá no dice, pero dice de color verde, que decía Totem. Diría Tottenham, o algo así, pero a mí me impresionó el Totem. Enseguida se me representó Todos Tenemos Música, o sea, sacamos todo de todos, T de tenemos, y la M de música, tenemos Totem. Esa fue la idea del nombre, el surgimiento del nombre de Totem. El grupo editó tres discos, Totem en 1971, Descarga en 1972 y Corrupción en 1973, y algunos simples. El primer disco, Totem, que es el que vamos a escuchar algunos temas, se grabó en Buenos Aires a instancias de Daniel Ripoll, que era el director de la revista Pelo, en un mecanismo propio de la época. Según no sé qué en cuenta, fueron a grabar el disco. Dice que fueron vía Colonia porque no había plata para ir de otra manera. Llegaron a las 3 de la tarde directo al estudio porque no tenían otro lugar donde quedarse. Se refrescaron en los baños del estudio, comieron algo en un boliche de enfrente y recién a la 1 de la mañana empezaron a tocar. A las 9 y media de la mañana exactamente estaba el disco mezclado y pronto. ¿Viste? Como se arma. Cuidado que se mezcló un tema, me parece. ¿Sí, no? No, te equivocás. No, no me equivoco. Viejo truco. Bueno, vamos a escuchar tres temas del primer disco de Toto. Me visite y ahora me llamo. Vamos al tema. ¿Eh? Vamos a escuchar tres temas de este disco. Muy interesante. Pero para. Ah, se ve que te gustaba antes, ¿eh? ¿Eh? Se ve que antes te gustaba, Arrada. Este disco y esta banda llegué hace muy poquito, o sea que hace poco que la conozco. Y no, cuando lo empecé a escuchar, no sabía que era el Negro Arrada. O sea que me gustó y después busqué sobre la banda y dije, ah, mira. Ya no me gusta esta Arrada. Ya no me gusta el negro este, uruguayo. Así que vamos a escuchar tres temas. El primero, Dedos, que vas a ver que habla de una tierra resfriada, está muy bueno. El segundo tema que vamos a escuchar es Días de Esos. Y por último, El Tábano. Todos del primer disco de Totem, llamado también Totem, de 1971. Son dedos, días son días, madres son madres, madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ves, mira. ¿Cómo crecen rosas? Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ven, mira cómo crecen rosas. Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo, hermosa mi tierra. que pronto pasan, horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan, tienen un color triste. Sigues camino en vano. Quiero poder decir te amo, te amo. Pasan horas que son muy cortas, solo me han dejado. Ya no quiero recuerdos, ni las nubes que pasan tienen un color triste. Sigues camino en vano. Quiero poder decir we'll be right back.

los pibitos estos con las galletitas Maná. Santana es mexicano, nació en México, pero digamos tuvo su repercusión en USA, pero él es mexicano. Igualmente hay algo, viste, que es difícil de explicar un poco al principio. No, no es difícil de explicar, pero de entender. O sea, Santana es la banda. Sí, sí. Y él es Carlos Santana. Ah, ¿sabes? Ah, sí, sí. Ese, viste, como pasan un montón de bandas. Sí. Como Maná, están las galletitas Maná, qué sé yo. Pero justo la banda se tuvo que llamar con su apellido. Justo. Claro, viste, justo. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poco de jazz rock. Hay un músico, no sé si lo conoces, Javier Malosetti. ¿Lo conoces? Viene al festival este que organiza la municipalidad, Verastigui Rock, en donde van y tocan bandas de rock. Mm. La única posibilidad en el año donde podés tocar en Verastigui es en el Verastigui Rock. ¿Vas a participar, Martín? ¿Eh? ¿Vas a participar? No. No, no. Pero tampoco estamos en contra de aquella banda que vayan y participen, ¿no? No estamos en contra de las bandas que van a participar, sino del... de que no se puede tocar otras oportunidades en Brasti, salvo, como siempre decimos, en Malibú. Uh-huh. Y por ahora en Platos también, pero hay sociedades de fomento, o sea, cosas bastante precarias. Medio clandestino. Claro, clandestino, y para que el músico pueda verdaderamente. Y sin mucha difusión. Expresarse. Se hace mucha difusión, como que. Claro, exactamente. La papá Musi y Javier Malosetti viene a tocar, o sea que hay que ir a verlo. A pesar de que sean en el City Rock, hay que ir a verlo. Como alguna vez fuimos a ver Onda Vaga. Estelares también viene. Estelares. Bueno. ¿Te gusta? Bueno, vamos a seguir hablando de Javier Malosetti. ¿Y Biónica? ¿Lo vas a ir a ver? Obvio, pero eso no se pregunta. Bueno, Javier Malosetti es hijo de un exquisito músico, dice acá, de jazz, Walter Malosetti, que falleció hace unas semanas, pobre el padre de Malosetti, también un eximio guitarrista de jazz. Y bueno, si tenés un papá como Walter Malosetti, si el chabón te quiere enseñar, ¿no? También te quiere ayudar a comprender un poco la música, te va a dar algunas clases. Y bueno, Malosetti obviamente aprendió mucho del padre, pero incursionó en otra movida, o sea... aprendió el jazz, pero lo mezcló con el jazz rock y un poco de lo que hizo Jaco Pastorius, tomó de eso y bueno, logró algo interesante en la Argentina. Igualmente Malosetti se destaca también como bajista de diversas bandas, como por ejemplo podemos hablar que fue bajista por mucho tiempo de Luis Alberto Spinetta. Grabó con quien grabó los discos Don Lucero, Exactas y Pelu Son of Milk. También tocó, a ver, con Lito Vitale, tocó con Rubén Rada, tocó con Jaime Ross y otros, ¿no? Javier Malosetti, nacido el 26 de noviembre de 1965, recién lanzó su primer álbum como solista en el año 1993. Precisamente el disco... se tituló también como él, o sea, su homónimo, Javier Malosetti, y recibió muy buenas críticas de la prensa. Conocemos varios discos de Malosetti de la última etapa, pero bueno, este disco no lo tenía tan presente y es un muy buen disco, más tirado, más jazz que rock, pero bueno, pude encontrar un tema que es aceptablemente escuchado, puede ser aceptablemente escuchado por ustedes. Vamos a escuchar entonces del primer disco en nuestra sección Primeros Pasos, primer disco de Javier Malosetti como solista, el tema es Beat Blues. Thank you. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acercate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés, sumate. Es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Bien, seguimos con el disco de Al Stewart, Year of the Cat, el año del gato. Stewart dice que toda la música de la orquestación que había escrito ya la tenía completamente, bueno, terminada y grabada antes de que le pusiera título a alguna de las canciones. En una entrevista en la radio canadiense, dijo que esto lo había hecho para varios de sus otros álbumes anteriores, y que muchas veces escribía hasta 4 diferentes sets de canciones, de letras para sus canciones. Se tenía tiempo al pedo el chabón. Se escribía 4 letras para cada canción. No entendí. O sea, imagínate que agarras un tema, ¿no? Está bien, sacás la melodía, todo. El chabón escribía 4 distintas letras para cada canción. Ah, para cada caso. Y después se quedaba con una, obviamente, pues tenía que grabar una. Pero bueno, dice que lo hacía para todas sus canciones. Bueno, raro el tipo. Vamos a hablar un poco de la tapa del disco. fue obra del ilustrador Colin Elgee. En la tapa se puede ver a una mujer que tiene una aparente obsesión con gatos. Y lástima que acá... La loca de los gatos. Claro. La loca de los gatos. Podemos hablar de la loca de los gatos de los Simpsons. Y podemos hablar, lástima que no está Mario acá, pero obviamente se lo voy a hacer saber, o le voy a hacer llegar la tapa de los discos. La actual pareja del señor Mario Alessandrini es muy fan de los gatos. Tiene como más de 10 gatos en su casa. Ah, sí. Yo tengo 6. Bueno, ella te supera el doble. El doble. Si vos sos medio loco de los gatos. Ella ¿Y a Mario le gustan los gatos? Sí. ¿Sí? Sí, le gustan. ¿Sí? Así que sí, dice que la pasa bien, pero que cuando va a llamarlo, dice que como que los molesta a los gatos. Entonces cuando lo ven, se van al carajo, se van a la mierda los gatos. Pobre gato. Por Plaza MC, también hay muchos gatos ahí. Sí, también, de los dos tipos. De los dos tipos, sí, ¿viste? De cuatro patas y de dos patas. Es un lugar donde... De extranjeros, gatos extranjeros. ¿Ah, sí? Ah, ¿Los has probado? No, me han contado. Ah, siempre te cuentan, amor. Bueno, y la tapa, ahora te la voy a pasar. Y si podemos la subimos ahí al Facebook. Hay de todas cosas relacionadas con gatos. Hasta se ve la cola de un gato. Pero bueno, obvio, el disco se llamaba El Año del Gato. Tenía que tener algo relacionado con los gatos, con los felinos en este caso. Bueno, vamos a escuchar un tema más de este disco. El tema que... ¿Está la foto ahí en...? ¿En dónde? Cuidado que se mezcló el tema, me parece. Muy bien. Ahora te la paso. Vamos a escuchar entonces otro de los temas de... Para mí, un excelente disco de Al Stewart, que se llama Broadway Hotel, The Year of the Cat. Vamos con eso. In the Broadway Hotel, nothing was stranger than being yourself. And he replied with a tear in his eye. Love was a roll away, just a cajole away, missed on a summer's day, nothing was clear. Love was a smile away, just a defile away. I sought it every way, no one came near. You asked the man for a room with a view. Nothing was said as he stared at his shoe. Then he replied as he gave you the key. Love was a roll away, just an unfold away. That's all there is to say, no one came near. Alone in your room you hide as the night rolls by in the street outside, and you feel all but the words he said till they turn to rain all around your head. You're seeking a hideaway where the light of day doesn't touch your face, and a door sign keeps the world away behind the shades of your silent day. You made your home in the Broadway Hotel. Room service came at the push of a bell. And the man said, as he put down the tray, love was a steal away, just a reveal away. I tried to find a way, nothing was clear. Then as he turned away, you asked the man to stay. He was there all the day, no one came near. Thank you. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. No empieza, bueno, falta un poco. Último bloque de último acto, estamos con el señor Adrián Berrospe. Sí, que tengo que hacer una denuncia. En este último bloque de último acto, sí, he sido secuestrado por Martín Viva, no permitiéndome que me vaya a cocinar a mi querida casa y extrañada casa. Él no sabe que yo me levanto muy temprano en la mañana y salgo de frente al sol. Tuti acaba de romper un plato, muy enojado por lo que está pasando, porque Tuti está enojado como yo. Luigi, dejá de mirar páginas pornográficas. Eso es lo que se perdió Luigi. Te cuento. Esa es la que, esa chica gustaba de Luigi, Luigi no le dio bola. Está bien, está bien. No, te juro. ¿Sí? Así, así. No, Luigi. Sí, parece. Y yo quiero defender a alguien. Sí. Que porque estamos muy enojados con el negro y por eso rompió un plato. ¿Por qué estabas aquí tu problema con la novia de Mario? No hay problema. Yo soy del Frank Club de Mario. No, el tema. Si quiere tener un millón de gatos, tiene un millón de gatos. Vos en tu casa tenés a tu novia y nadie te dice nada. No, para nada la criticamos, solamente manifestamos lo que sucede cuando Mario volvió. Y quiero denunciar otra cosa. Decime. Acá hubo un golpe de estado, a Mario lo mataron el lunes, hijo de puta. Mario acá, 10 de la noche, se quedó hasta las 10 de la noche esperando para hacer el programa. Nadie le mandó un mensaje. Y yo le dije, Mario, te están haciendo un golpe de estado. Pero él tampoco mandó un mensaje, llamó diciendo, che, loco, ¿qué pasó? Nada. Esto era sabido, porque dice, no, porque Martín no podía el martes, sí. No, el miércoles, y me dijo que lo pasamos para el lunes. Pero que por ahí no sabía todo, él se mandó. Estamos perdidos que... Golpe de estado, No hay mejor frase para decir que está perdido, está más perdido que Chatrán. Chatrán. ¿Te acordás de Chatrán? ¿El gato? Sí. Estaba perdido Chatrán. ¿Cómo lo tenés con los gatos hoy, boludo? ¿Viste? Son trabajadoras dignas. Todo va con los gatos. Son trabajadoras dignas. Me di cuenta recién cuando fui al toilet, sí, que te das cuenta cuando vas al baño que hay una persona viviendo acá. Sí. Porque está el dentífrico, ¿viste? ¿Qué problema es? No digo, nada más, solo eso. Bueno, te iba a decir que le saqué la ficha, ustedes zurditos revolucionarios. Yo no soy zurdo, soy peronista. Descubrí que hay una revista del zurdo Cooke. Cook. Que se llamó De Frente. Sí. Es, no me digas que te acabas de dar cuenta el nombre de la agrupación por exactamente. Eso. No lo sabía. Si pero no, no es. Si no lo hay una revista que se llama De Frente que no es de Cook. Es en honor a Cook. De Frente por la Patria fue la primera publicación revolucionaria que saca el compañero Cook. Ajá. Después de un congreso que se llamó Congreso de las Organizaciones para la Liberación en Uruguay. Y es así, De Frente por la Patria. Perfecto. ¿Y es a razón de eso el nombre? A esa razón. Antes éramos Juventud De Frente por la Patria. Después lo cortamos. Juventud De Frente. Y hoy en día, porque ya no somos tan jóvenes, dijo el compañero y camarada comandante Maduro. Uno no es más viejo, sino que uno es menos joven. Ajá. Decidimos sacarle la parte de juventud. Está bien. Ese era tu razonamiento. Para eso me, sí, me burocratizaste en esta, sí, radio. Sí, para eso. Viste, yo en vez de estar haciendo el alimento para mí y para mis seres queridos, estoy en una burocracia sideral en esta radio. ¿Qué vas a cocinar? Voy a hacer tarta. ¿Una tarta? ¿De qué? Una tarta. De verdurita. Luigi, no estás invitado a comer. No me lo preguntas. Deja ver página de chicas, Luigi. Porque está mal eso que haces vos. Porque si querés ver chicas, miralas. Bueno, hoy yo caminé por la 14 y la verdad caminé contento porque había mucha carne. ¿Entendés? Larguemos la computadora, vayamos a ver chicas a la calle como antes, loco. Pongámonos a tomar una cerveza en la esquina, que pasen las chicas y veamos los piropos. Bien, no nos pasemos tanto, pero veámosle algunos piropos a ver si pescamos algo. Pokémonle la cola ahí cuando pasan ahí. Claro. Luigi, con Luigi. Un palo. Un día voy a agarrar el Facebook y estaba puesto el Facebook Luigi. Y digo así, princesa Tiope le había puesto a una chica. ¿Cómo? A una chica, una reconocida camarera de consecuencia. ¿Qué le había puesto? Princesa Etíope. Digo, Luigi, con ese chabullo vete la batalla de la mañana, pero me parece que se la volteó todo el hijo de puta. No me voy a lo boludo. Pero loco, yo te digo, yo digo, Luigi gana mina y yo no gano mina, estoy un poco gordito, pero. Te está preguntando si sos Lauti. ¿Es una chica? Sí. ¿Está linda? Sí. Soy lo que vos quieras. ¿Querés que sea Lauti? Soy Lauti. ¿Querés que me digan piñón fijo? Me dicen piñón fijo. No, es el señor Adrián Berrospe. Adrián Berrospe. ¿Eh? ¿Qué quieres que sea? ¿Tenés segundo nombre? Sí, Nicolás. Nicolás, es verdad, Adrián Nicolás. Por un perro que tenía mi mamá. Sí, a ver, yo hice la cuenta y mira, mi mamá tenía un perro en los 90. Como Indiana Jones, Mi mamá en el año 90 tenía un perro. ¿Cuál es la película que se llama Indiana Jones? Porque el perro se llama Indiana. Ah, verdad. Ah, bueno, mi mamá tenía un perro, un cocker, que se llamaba Nicolás. Ajá. Antes que yo naciera, el perro se perdió y se murió, bueno. Ajá. Entonces, yo le dije a mi hija, no quiero que te sientas mal, pero lo deberías, y me puso Nicolás. Ajá. Digamos. Ahora, ¿a esta chica quiere que le ladre como perrito? Menos mal que como perrito. Que parece que llamaba Pichi o algo así. Adrián Pichi. Adrián Pichi. Adrián el Pichi Berrospe. El Pichi Berrospe. Está bien. Está bueno. No, a mí me gusta la gente que le ponen apodos como el Pillo. ¿Cómo? No sé, como el Pillo. Y después vos los ves y no tienen nada de Pillo. El mejor apodo que puede tener una persona. O el Negro Fabián, ¿viste? Claro. El Negro. Oh, no, porque el Negro Fabián. Porque encima Fabián y Negro son dos palabras como si este viene y me caga tiro. Y después te encontrás que un petizo así, boludo, creo le puede, no sé. Los mejores apodos se ponen en el barrio. Hablando de Lautaro Venturini, los mejores apodos se ponen en el barrio de la 115 y 18. El barrio de Lautaro. El barrio de Lautaro Venturini. Un apodo era el Pibito Bueno. El pibito, no quiero conocer a pibitos malos. Sí, el mejor apodo. El pibito bueno. El pibito bueno. Hoy, por ejemplo, te conocí a un pibe que le decían el Gira. ¿El Gira? Sí, porque tenía más gira que noche. Bueno, ahí hay apodo. El Turco. Sí. No sé. El abuelo, yo conocí uno que decían el abuelo. El Champion. El de la barra de Boca, boludo, el abuelo. El Champion. El Zombie. Zombie es un jugador independiente. Bueno, escucha. Huevo, el jefe de la barra de Racing. También. Pero por ejemplo, Huevo, el jefe de la barra de Racing, de la Imperial. Yo pensé, el Huevo, y yo digo, a mí, pero es malo. Y no, ¿por qué no le ponemos, no sé, el 23? No claro. Sé, el nombre así. Nombre no, de Huevo le ponen. Nombre de matón. Bebote, el independiente. El Bebote. Te caigo tiro, chon, y se le dicen el Bebote, boludo. A mí me da miedo decirle el Bebote, porque digo, se va a sorprender. Bueno, escúchame, ¿vieron la película? Ahora le pregunto a los dos, ¿vieron la película Virgen en los 40? Sí. Yo estoy tratando de seguir sus pasos. Bien, bueno, viste hacia el final. Cogerme una Virgen en los 40. Viste en el final de la película, cuando termina, bailan un tema. Sí, no lo sé, no me preguntes eso. ¿Vos, Luigi? ¿Lo tenés el tema? No me acuerdo. ¿No? Luigi Sandoval de Rama. Hubo una banda en los 60, 70 que llamaba. Sí, todo más o menos de eso. Porque yo me di cuenta en esa película. Ajá. Que todo, digamos, mezclan cosas muy actuales con todas cosas muy antiguas. Ajá. Por ejemplo, la fascinación del chabón con los muñecos y los videojuegos. Y el chabón tenía una reconsola. Sí, es verdad. La banda se llamaba The Fifth Dimension. Y tuvo un disco, creo que es del 68, que llamaba La Era de Acuario, de Age of Aquarius. Y que está en ese disco, arranca con ese tema de Virgen de los 40 al final. Que bueno, es un tema muy conocido. ¿Puedo hacer una pregunta, Luigi? ¿Cuánto oyente hay, Luigi? ¿Qué vas a decir? ¿Una guaranada? No, ¿cuánto oyente hay? Dale, boludo. Ahí me fijo. El tiempo en radio es preciado. Bueno, habla porque hasta que Luigi se fije. Bueno, no. Y el tema se llama. Hay tres oyentes. Bueno, a tres personas no le importa eso. Sí que le importa. No, no. Porque escuchan este programa por eso. Me acaban de decir que me llamo Lautaro, boludo. Yo lo colaboro con Lautaro. No jodan, está todo bien con Lautaro. Yo lo quiero mucho. ¿Qué te pone? No, no. Bueno, che, y el primer tema. Te doy mi número, flaca. Si estás buena, yo te entro. Como loco. El primer tema de este disco se llama, bueno, es Midley, dos puntos, Aquarius y Led de Saint Janine. Son dos temas pegaditos. Está muy bueno porque se te repega. Yo todas las tardes lo escucho mirando Feynman. Y pum para arriba. Ah, me acabo de mentir, boludo. ¿Eh? Corte, me dijiste que mirabas todo el día Canal 7. Bueno, nos vamos yendo. Mirás Cristina 5 Néstor. Es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Luis Grenier. Operando y también hablando con sus chicas. Lo hacen todo al mismo tiempo. Ah, encima que tiene anteojitos. Claro. Bien trosco, le decíamos hoy. El pie trosco. Gracias, Adrián. Yo bueno, no te agradezco, porque la verdad ahora voy a llegar tarde, voy a cocinar más tarde, todo burocracia. Este es un programa burocrático. Burocrático. Bueno, y vamos, nos vamos a ir con este tema, Aquarius Let's de Saint Janine por The Fifth Dimension, dedicado para Lucrecia Grillo. Aguante, Lucrecia. Bueno, no soy Lautaro. Nos vemos. Si me quiero decir Lautaro, no me ofendo. Nos vemos por ahora el miércoles que viene. Así saliendo. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas.